voy a dejar que fuera. Yo lo digo yo. Llegaré hasta las estrellas. Yo lo digo yo. No voy a dejar que fuera. Yo lo digo yo. Llegaré hasta las

decido cuidar de ti. Ay, solo quiero amarte libremente. Es mi destino quererte a ti. Ay, solo quiero amarte libremente. Es mi destino cuidar de ti. Quiero que sepas, que sepas mi cielo, que nunca voy a cambiar. Te daré como un flor en seco, aunque mi viejito, viejito te temo. Que sepas mi cielo, que nunca voy a cambiar. Te daré como un flor en seco, aunque mi viejito, viejito te temo. Que sepas mi cielo, que nunca voy a cambiar. Tengo mucho respeto, aunque no me quito, me quito de temas. Quiero que sepas mi cielo, que nunca voy a cambiar. Tengo mucho respeto, aunque no me quito, me quito de temas. Thank you. amanecerá, se amanecerá angustando, se amanecerá, se amanecerá. Vamos a bailar, toda mi gente se amanecerá. Y esta noche vamos a bailar, toda mi gente se amanecerá. Se amanecerá bailando, se amanecerá. Se amanecerá gozando, se amanecerá. Se amanecerá. Usted escucha Bomba Ecuador. Bomba Ecuador. Voces con sonido y ritmo. Bajo la conducción de Rubén Congo. Rubén Congo. Llegar a clima cálido, hombres negros trabajando. Al llegar a clima cálido, hombres negros trabajando. El sol que quema la negra piel, nace del sudor, espuma de sal. El sol que quema la negra piel, nace del sudor. Thank you. Estamos presentando Bomba Ecuador, voces con sonido y ritmo, un encuentro con lo nuestro. Thank you. tapa tu cabello, que lo quiero delicia, libre como el viento, con su movimiento. Tapa tu cabello, que lo quiero delicia, libre como el viento, con su movimiento. Tan solo un poquito, acércate más, dame un poquito de tu cariño. Tan solo un poquito, acércate más, dame un poquito. Estamos presentando Bomba Ecuador, voces con sonido y ritmo, un encuentro con lo nuestro. Aunque el fuego de ese amor ya no está, se quedó en el pasado y más nunca volverá. esperar. Hoy recuerdo tus latidos que jugaban con los míos. Recuerdo tus gemidos susurrándome al oído. Hoy recuerdo tu sonrisa deslizándote en la brisa. Deseando toda prisa que te queme mis caricias. Hoy recuerdo tus latidos que jugaban con los míos. Recuerdo tus gemidos susurrándome al oído. Hoy recuerdo tu sonrisa deslizándote en la brisa. ¿De qué sirve una lágrima si no es sincera? Una mirada que nada refleja. ¿De qué sirve una carta que simplemente llega? O una canción si no se escucha siquiera. ¿De qué sirve un abrazo si no enternece? Una caricia si la sensualidad que tiene. ¿De qué sirve un instante de amor si verdades no contiene? Dejarle ir para que vuelva si puede. Porque al amor no se le puede mentir. Una mentira le hiere como le duele al amor. Y solo con verdades si quiere de veras. Porque al amor no se le puede mentir. Una mentira le hiere como le duele al amor. Para ser feliz. No me mientas, no me mientas, no me mientas, por favor. Para esa puta mentira cuando te entregue el alma. Y me tristece la vida. No me mientas. No me mientas, por favor. Dale tanto una mentira cuando te entregue el alma. Usted escucha Bomba Ecuador. Bomba Ecuador. Voces con sonido y ritmo. Bajo la conducción de Rubén Congo. Rubén Congo. Quiere me confesar, de esa manera se quiere ver. Para querernos más con sincera, es una forma plena. Llevarnos más. Quiere me confesar, de esa manera se quiere ver. Pero que no me mientas, que no me mientas. Que no me mientas, te pido mamá, oye. Quiere me confesar, de esa manera. Ecuador. Los seres humanos, cuando expresamos la palabra afro en Ecuador, decimos que somos grandes. Decimos que somos grandes. Nuestras expresiones están en los sonidos de los tambores, con sabor a fiesta y rituales ancestrales, en los que se manifiesta la rebeldía, la tristeza y alegría. Tristeza y alegría. Bomba Ecuador. Bomba Ecuador. Voces con sonido y ritmo. Un encuentro con lo nuestro. Bomba Ecuador, historia y tradición. Hasta la próxima.